Radio San Vicente, 95.2. Martes 30 de octubre de 2012, sexta temporada, programa número 150. En Radio San Vicente, el cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas noches, queridos amigos y seguidores de este programa dedicado a la divulgación de la ciencia y de la astronomía de Radio San Vicente, emisora municipal de San Vicente del Raspeig, ciudad dormitorio de Alicante, que acoge, entre muchas cosas, a la Universidad de Alicante. Muy buenas, Julián. Buenas noches, don Manuel. Pero ciudad del dormitorio no es un pueblo. Bueno, es una ciudad ya. Bueno, una ciudad dormitorio de Alicante para muchos. No, perdona. Es que hay revés, ojo. Discrepo con usted. Esto, San Vicente de Raspeig es un pueblo que la palabra pueblo no denigra a nadie. ¿Eh? Y no, dormitorio, pues será porque los pisos están más baratos. Y digo una cosa. Y ahora sí que puedo decir buenas noches porque nos ha cambiado. El martes pasado era de día y ahora es noche cerrada. Es lo que tiene el ajuste del cambio horario. Ya sabes, cosa de que nosotros desde nunca hemos estado de acuerdo. Y averiguaré si San Vicente es pueblo, villa o ciudad. Yo creo que es villa, ¿eh? No, que la de villa tiene otro. Bueno, pues averígüelo y en el próximo día nos trae el resultado de su investigación. Muy bien. Aquellos que nos escuchan en directo, son las 8 prácticamente y 2 minutos de la noche. Está lloviendo en Alicante y San Vicente de Raspeig está lloviendo. Aquellos que vayan conduciendo de regreso a casa o hacia cualquier otro destino, que tengan cuidado, sobre todo en momentos de lluvia, que saben que la distancia de seguridad hay que ampliarla, en fin, siempre hay que tener cuidado al volante, pero en días como estos, y sobre todo si llevamos familia en el coche, mucho más. Venga, pues no nos enrollamos mucho más y empezamos este programa del Cinturón de Orión. Bueno, con Javier Armentia tenemos que hablar de actualidad en su sección El Prisma, que como sabéis trata de difractar la luz de la actualidad de este martes prácticamente ya de noviembre. Toca hablar de dos cuestiones, nos las explicará en muy poquito Javier, de la misión, bueno, de Dragón, que es un carguero espacial que ya ha terminado su misión, y también nos va a hablar de la actualidad en Estados Unidos, este famoso huracán que se está ya dando a conocer más por sus desgracias que por otra cosa, Sandy. Y bueno, pues, no sé, el aspecto científico, su relación con él, ya ha salido el debate de si los huracanes están aumentando en número y en intensidad, dicen que en torno a un 10% debido al cambio climático. Bueno, pues ya se ha abierto un debate en la red de redes y bueno, pues de esto va a hablarnos Javier, sí, pero, en su prisma. Perdón, que se haya abierto un debate en la red de redes no quiere decir que sea verdad, ¿eh? Por eso, porque, correcto. ¿Cuántas veces le hemos pedido que nos devuelva el dinero al Gore? Al Gore, el vicepresidente americano, que se forró a base de las contar tragedias y miserias que iba a pasar. Bueno, pues vamos a hablar un poco de esta actualidad del día de hoy con Javier en su prisma. Como adelantábamos la semana pasada, el tema principal de esta semana es una cuestión que ya nos hemos comprometido a tratarla en diferentes programas del Cinturón de Orión. Es con la ayuda de nuestro querido y amigo divulgador científico Antonio Pérez Verde, es acerca de la misión Mars Science Laboratory, o bueno, el que conocemos. Hablar de Curiosity, ¿no? Que es más lo que a nosotros más nos llama la atención y pensamos que es el que está. Bueno, no pensamos, es que está tocando tierra con sus ruedas este vehículo rover que se posó hace ya unos mesecitos sobre la superficie de Marte. Y, bueno, sabéis, ya lo hemos comentado en el programa, que hay colaboración española en este proyecto de la Agencia Espacial Norteamericana por medio de el Instituto Meteorológico Finlandés. Hay muchos países, bueno, pues también está el nuestro, España. Perdón, rectifique. Tocó Marte, Tierra no. ¿Tocó la Tierra de Marte? No, tocó Marte. Bueno, la Tierra de Marte, Julián. Ya empezamos. Amartizar no. No, no, no, que ya en su momento ya cometimos, digamos, un error. Se posó sobre la superficie de Marte. Aterrizó. Bueno, aterrizó sobre la superficie de Marte. Correcto, muy bien. Bueno, pues con Antonio vamos a descubrir detalles de esta misión, además de datos curiosos y, bueno, en fin, un poquito de hacer un repaso hasta la fecha de cuáles han sido sus pasos. Con Rubén Torregrosa, como sabéis, desde Unos y Ceros, su sección dedicada a la divulgación de la ciencia a través de Internet, vamos a conocer un portal que es el Servicio de Información de Noticias Científicas. Ya hemos hablado alguna vez de él también en el programa, pero bueno, conviene recordarlo porque es un servicio que es propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y oye, son noticias 100% de la ciencia española, que luego, para que luego digan que no se produce, se produce y mucho. Y en la recta final del programa, con Juan José Muñoz, vamos a repasar las efemérides astronómicas para los próximos 15 días. Nos va también a dar algún detalle sobre esta foto que tenemos pendiente. Se acordará Julián, para este próximo viernes tenemos una foto ahí. Sí, quien nos lo prometió, pero no sé si la tiene ya. Vamos a pedirle a Juanjo que nos dé algún detalle más, a qué hora y hacia dónde tendremos que estar atentos para captar el momento en el que la Luna, y creo recordar que era Venus, se iban a aproximar y probablemente pues estén muy cerquita y se pueda hacer alguna foto con nuestra cámara reflex. Y bueno, los astrolibros de Julián. Si alguna vez... No te comprometas, porque supongo yo que no, porque ya vas retrasado, pero de todas formas, si no, no será sobre este que dices tú aquí, sino 10 recomendaciones que de los 10 libros más famosos. ¿Te vas a atrever a recomendar 10 libros en el programa de hoy? 10 y 10.000. No, en estos tiempos no hay, o sea que me puedo comprometer. No, y no sé mi persona, sino... Los que den tiempo, ¿de acuerdo? Los que dio Científico Americano, la revista Scientific American, que es una recopilación de 10 libros. Bien. Oye, pues está bien. No me viene bien. ¿Y ahí para ir pensando en las Navidades? ¿De qué? ¿Para hacer algún regalo? Pues hombre, sí. Lo que pasa es que son... Esto más que es un regalo, es un castigo, No me diga eso. Me está usted desmoralizando. Sí, hombre, porque los libros... Hombre, el libro El origen de las especies. ¿A quién le vas a regalar? Que es un libro muy interesante, Ya. Tiene unos cuantos años, ¿no? No, es curioso que todos los que recomiendan estas dos revistas, El Nuevo Científico y El Científico Americano, tienen más de 30 años todos. Pero siguen estando vigentes, El caso del origen de las especies. De bastante más. Pero, bastante más de 30. No, hombre, 1859, o sea que lleva... No, y el más jovencito, pues es de 1976-87. Caos, la creación de una ciencia. Bueno, es más reciente. Es más reciente, ¿no? El de Malthus, que es el ensayo sobre el principio de la población, 1798, también antiguo. Y es interesante también, que además la gente o los periodistas lo sacan enseguida cuando hay un problema de hambruna y tal, lo sacan a relucir, y yo creo que ninguno se ha leído el libro. Es muy probable, ¿no? No, es que hay que leerlo. Lectura obligada. Bueno. Venga, pues vamos a terminar ya con el sumario y ya vamos con los títulos de crédito. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, chubasquero puesto, Andrés López. Chubasquero, esa palabra. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano. Y no dejando pasar ni una. Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. buenas, aquí lluviosas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Por aquí no, aquí fíjate, ha estado lloviendo en otros días, pero ahora no. Y vamos, pero ya sabes que esto es lo normal, es otoño, podríamos decir. Hombre, no es un ciclón tropical, no, afortunadamente no estamos como en Nueva York, viendo pasar los coches por la bolsa y así, pero ya sabes cómo están las cosas. La bolsa vacía, el Fondo Monetario Internacional vacío. ¿Qué ha pasado? O sea, que hoy no ha habido ni subida ni bajada. No, bueno, seguro que es peor. O sea, de alguna forma me da la sensación de que cualquier problema de estos siempre incide negativamente. Fíjate, por ejemplo, hay que tener en cuenta que, bueno, pues una grandísima tormenta pues crea problemas ya en los suministros. En el suministro eléctrico se ha visto afectado, ¿no? Ya veíamos imágenes de una Nueva York a oscuras como en las películas, ¿no? Todo esto seguro que genera carestías, encarecimientos y tal, y vamos, seguro que los especuladores ganan con ello, como siempre ha pasado. O sea, que si no hubiera pasado nada, también dirían lo mismo. Sabéis lo que pasa con el precio del petróleo y todo este tipo de cosas. Es decir, que sube cuando hay una excusa y cuando no hay ninguna otra excusa, pues también sube. Esto es ley de vida. No sé si tiene nada que ver con la naturaleza, pero somos bastante más predecibles que los ciclones y estas cosas. De cualquier caso, es impresionante ver esa la fuerza, sobre todo por el poder que tienen las imágenes, ¿no? Yo sobre todo he estado siguiendo a través de la cobertura de los medios estadounidenses, que es impresionante, como es lógico, las imágenes provenientes de satélite, donde podemos ver esas masas nubosas y combinadas además con las imágenes también de radares de que por efecto Doppler miden la velocidad de las nubes en la parte baja de la atmósfera. Entonces hay un seguimiento y una predictibilidad, digamos, de la trayectoria y todo de este tipo de fenómenos, pues realmente sorprendentes. Fenómenos en cualquier caso que nos muestran, pues yo creo que muchos detalles, como siempre tirando un poco para la casa que nos gusta, la casa esta de la ciencia, bastante interesantes que he estado mirando. Sabes que hasta que hubo imágenes de satélites meteorológicos, realmente a los huracanes y a los ciclones se les conocía cuando llegaban, o bien a los barcos que había por el barcos meteorológicos y otros sistemas móviles en el Atlántico, por ejemplo, en el caso del área del Caribe y todo esto, y luego cuando se acercaban a tierra, pero los datos de temperaturas del agua, de nubosidad, velocidad de los vientos, no se conocían porque no había mediciones, y gracias a los satélites meteorológicos, de la misma forma que se pudo avanzar muchísimo en la predicción, en el pronóstico meteorológico y en la elaboración de modelos pues más predictivos y a más largos plazos, entendiendo que esto pues entra dentro de lo imposible por la propia complejidad del sistema del clima, pues se ha podido ir conociendo mejor, ¿no? De manera que pues se han ido publicando y se siguen publicando estudios que permiten ver cuál es la evolución pues de las temporadas de ciclones tropicales en las siete zonas del mundo, en las siete zonas oceánicas donde se produce esto, que al fin y al cabo es el mar. La temperatura del mar, que está alta, genera una evaporación más importante, se forman esos cumulonimbos, esas nubes de tormenta que pueden tener unos regímenes de vientos pues enormes y hacer ese efecto que podríamos decir los físicos, decimos, mira Coriolis ahí en acción, ¿no? El gas que se va moviendo en las nubes y tal, formando esos anticiclones y esos ciclones, en este caso ciclones que giran en sentido antihorario en el hemisferio norte o en los tifones del hemisferio sur y del Pacífico en el sentido horario, ¿no? La verdad es que todo ese conocimiento pues no está libre de controversia, porque sabes que una de las cosas que dices, si estos fenómenos de las grandes tormentas tropicales, de los grandes ciclones, se ve incrementado por el cambio climático o disminuido, y durante muchos años ha habido mucho debate entre los propios científicos, entre los meteorólogos y los climatólogos, los diferentes expertos en las diferentes escalas de tiempo de la temperie, del tiempo meteorológico, para poderlo dilucidar. Bueno, parece que los últimos artículos que se van publicando en revistas científicas indican a que ese aporte de energía adicional que está proporcionando el cambio climático, es decir, ese calentamiento del agua de los mares y de la atmósfera, es al fin y al cabo más energía que permite más fenómenos ciclónicos y de mayor intensidad, ¿no? Por ejemplo, este Sandy que ahora iba recorriendo la parte de Estados Unidos, ha tenido unas condiciones excepcionales, ¿no? De casi dos grados de temperatura del agua del océano, más por encima de la media, lo cual supone pues una fuerza de los vientos huracanados bastante más importante de lo que habría sido pues en otras ocasiones. También pues un régimen de las oscilaciones globales, es lo que llaman, que todos conocemos como el Niño, pero que también tiene una oscilación también en periodos de varios años en el Atlántico Norte con un anticiclón, ese clásico anticiclón que se situaba en las Azores, y esa baja, ese ciclón que se sitúa siempre en la zona de Islandia y que regulan un poco el clima de la zona del Atlántico Norte, que va cambiando a lo largo de los años, también ha podido verse influido un poco con esta mayor presencia de tormentas que naciendo desde África pues van creciendo y haciéndose más importantes hasta llegar a veces pues como Sandy a convertirse en uno de esos monstruos o tormentas perfectas, como nos gusta Hollywood decir, y todo este tipo de cosas. Bueno, que una tormenta en todo caso que nada tiene que ver con la que veíamos hace unos días sobre Saturno, supongo que habrás tenido oportunidad de ver, ¿no? No, pero fíjate, fenómenos climatológicos que responden evidentemente a sistemas muy, muy diferentes, pero que en todos ellos hay una interacción de las fuentes, digamos, la energía que llega, el aporte del sistema del clima en la Tierra, en Saturno, es principalmente la energía del Sol, y luego la propia energía interna, el calor del planeta, la de las partes bajas. En el caso de Saturno, como pasa en los grandes planetas gigantes del sistema solar, el hecho de que sean planetas rápidos rotadores, ¿no? Uh-huh. El día de Saturno dura menos de mediodía de la Tierra, y así genera unas corrientes paralelas, unas corrientes, digamos, el equivalente a nuestros alisios, contralisios y corrientes en chorro, esas bandas ecuatoriales que se ven en Júpiter y al observar en telescopio, que son pues un poco los reguladores del clima. En las zonas de fricción, en las zonas de alteramiento, donde se alteran esos regímenes, se producen esos vórtices, esos ciclones o anticiclones, que en el caso de Saturno, pues además Saturno yo creo que es uno de los que se ha podido ir siguiendo bastante bien. Es un tema realmente apasionante. Fíjate, aquí en España tenemos unos equipos, un equipo de investigación en la Universidad de Bilbao, con Agustín Sánchez de la Vega, por ejemplo, que es uno de los grandes expertos del clima, del clima, podríamos decir, y sobre todo del tiempo que pasa en estos planetas, y realmente es un asunto apasionante porque tiene por un lado muchas similitudes con un sistema como el de nuestro planeta, pero por otro lado son completamente diferentes, es decir, fluidos, ¿no? Fluidos. Claro, por un lado es un asunto de mecánica de fluidos bastante compleja en la Tierra también, pero además están las masas de los mares con sus propias corrientes, está el efecto de los continentes, está el efecto de que la capa, digamos, gaseosa de la Tierra es muy pequeñita, mientras que en Marte estamos hablando de una columna vertical de gases muchísimo más grande, ¿no? En cualquier caso, el poder establecer esos modelos es realmente uno de los asuntos, pues yo creo que más maravillosos que a veces olvidamos de todos los estudios o de toda la ciencia planetaria, también pasa en la geología, es que gracias a estas investigaciones, tanto desde Tierra, telescópicas, como mediante las sondas que se han ido acercando a los planetas, tenemos un mejor conocimiento de todas estas ciencias que antes eran estrictamente terráqueas o terrestres, ¿no? Y que ahora tienen esos modelos planetarios para poder trabajar más, permitiendo además también, digamos, dar rebote, tener mejores modelos que pueden funcionar en la Tierra u otras variables que no habíamos considerado que fueran tan relevantes en un principio. Bueno, queríamos que yo te habíamos hablado de hablar también de Dragón. Como nos queda muy poquito tiempo, que sí, no podemos, bueno, sin más, ver que el digamos la solución privada a sí, la necesidad de subir cosas y bajar de la estación espacial parece que está funcionando, ¿no? Esto no es el ATV europeo, ¿no? Sí, pero de SpaceX, de una compañía privada, debido a que claro, los transbordadores, los satélites dejarán de funcionar, y para subir cosas a la estación espacial pues depende de la Soyuz y del ATV europeo, ¿no? Lo que pasa es que pues hay compañías estadounidenses que están haciendo esto también, con lo cual, bueno, es interesante en cuanto a que haya más posibilidades. No sé si para los europeos es demasiado interesante, porque nos interesa más que nos contraten a nosotros, ¿no? Como siempre pasa, pero por ahí van las cosas. Bueno, de la COSCE y su análisis, ¿has podido ver que nos ponen a la ciencia a niveles del siglo pasado en cuanto a presupuesto? Sí, bueno, lo que pasa es que decir el siglo pasado suena un poco así, ¿no? Porque todos pensamos en el 19 y ellos al final, el 20, ¿no? Claro, los grandes recortes... Los años 90, ¿no? Los grandes recortes que se están dando pues son ya menores de lo que pasaba en el año 2000, ¿no? Y menos, desde luego, que en 2002, que fue un año bastante bueno con lo que se empezó a dedicar a la ciencia. Entonces, pues es uno de los síntomas más de preocupación. Lo estamos viendo todas estas semanas, meses, podríamos decir. Las universidades están teniendo esos problemas, los institutos de investigación igual. El ministerio intenta solventar historias, pero fíjate, con una dependencia por un lado de educación y cultura y por otro la principal dependiendo de economía, pues los recortes es imposible que no lleguen, especialmente a quien está ahí al lado, ¿no? Las afirmaciones que hacen un día desde la Secretaría de Estado de Investigación pues se ven contradichas al día siguiente por los hechos y al final pues la Confederación de Sociedades Científicas Española, la COSCE, que es un, tengamos en cuenta que es uno de los organismos más importantes de la investigación en este país, porque son todas las sociedades científicas, son relevantes de física, de las diferentes áreas de investigación científica, pues expresan una preocupación razonable en un estudio, yo creo que es muy interesante, que deberían leer a fondo los políticos y que nos ponen en una situación pues mala, en mala tirando a peor, podríamos decir, porque como siempre, y esto pasa lo mismo que en los sistemas del clima, ¿no? El gran problema es que si ahora se deja de inyectar dinero en la investigación científica y en todo el sistema de ciencia, a lo que se va llegando es a un parón mientras el mundo sigue avanzando, ¿no? Y esto es una pérdida realmente irreparable en un algo que por otro lado pues dicen que sigue siendo el avance del país, con lo cual a ver si se van poniendo a corto, a ver si se les va haciendo un poquito más caso y en los presupuestos, mal que bien, yo no sé si verán ahora brotes verdes o qué color le van a poner desde el gobierno, pero que rápidamente se devuelva esta invención a la investigación, que es fundamental. Cuídese mucho, don Javier. Lo haré, porque tengo unos costipos de estos de otoño, sí, también bastante poderosos. ¿Ya sabe lo que ocurre cuando uno hace deporte? Sí, bueno, yo no voy a poner ahora aquí a hablar de las calidades espermáticas y todo este tipo de cosas, pero algún día hablaremos de esto, de estos estudios que salen así siempre, que aparecen patrocinados por una empresa de cervezas diciendo que la cerveza hace no sé qué, las marcas de ciertos antiprofilácticos y tal también hacen no sé qué, no sé, igual hay estudios científicos por detrás, pero a veces son sospechosos. Bueno, lo dicho, cuídese mucho. Muy bien, un abrazo, saludos. Hasta luego. Antonio, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal por Madrid? Pues medio lluvioso, pero bueno, apacible. Bueno, aquí empezó a llover hace ya una horita aproximadamente, con ganas. Eso como sí. Observarás, aquí cuando cae cuatro gotas lo publicamos en el telediario. Sí, telediario. Sí, es noticia. Sí, sí, sí. Es noticia. En Madrid, en Madrid hace bueno, hombre, hoy ha hecho un día muy bueno. es que estamos en otoño. Claro, lo decíamos ya. Ha nevado en Navacerrada, en Cotos, está bien en toda esa zona. Antonio, en esa época del año. La semana pasada tuvimos a un tocayo tuyo, Antonio Pérez, pero no era Pérez Verde, era Pérez Juste. No sé si tuviste oportunidad de escucharlo. No, la verdad es que no pude escuchar la semana pasada. Bueno, era un ingeniero en telecomunicaciones, estuvimos hablando de una eminencia española. Me la conoce Leonardo. Leonardo Torres Quevedo y su telequino. En fin, estuvo muy interesante. Antonio, habíamos hablado a principio de temporada, hace tres programas, que acabamos de empezar prácticamente, como el que dice, nada. Habíamos hablado de hacer seguimiento a la misión es Mars. ¿Cómo es el nombre completo de la misión? La misión es Mars Science Laboratory. Correcto, lo he dicho bien. Y se compone de un rover, que es lo que más estamos conociendo. También hay una sonda. El rover es la parte principal y luego la misión está compuesta, además de por el rover, por todo el personal que analiza, etcétera. Sí, que a veces que quizás nos quedamos un poco con la guinda del pastel, no vemos que la guinda es... realmente lo que importa... El rover toma medidas, pero los que trabajan son los que están aquí. Sí. La mayor parte de la misión es humana. Claro. ¿Cómo la mayor parte? Total. excepto Curiosity está, y los orbitadores, el resto son humanos. El Curiosity también es un producto humano. Es una extensión, ¿no? Es como una extensión. Había algún científico que decía que era como prácticamente como si... que solo nos faltaba estar físicamente allí. ¿Tan avanzado es este rover, Antonio? Pues hombre, no hay más que ver las imágenes que tiene. Son imágenes de una altísima resolución y pueden ser comparadas a las que tú puedes hacer con tu cámara de fotos. Con lo cual, una imagen del Curiosity en este caso sí que vale más que mil palabras. Las imágenes que nos podía aportar Spirit, Opportunity o Pathfinder eran imágenes mucho menos nítidas. Estas imágenes son espectaculares. Y bueno, el objetivo de la misión, siempre que se manda alguna sonda a otro planeta, o bueno, a la Luna hace mucho tiempo que no se envía nada, siempre se habla de que se está buscando vida fuera de la Tierra. Realmente no es así, ¿no? En el caso del Curiosity, no. Han mezclado la palabra habitabilidad con la palabra vida y no tiene nada que ver. En el caso de Curiosity, quiere caracterizar cómo es Marte, si es habitable o no es habitable, o si fue habitable o pudo ser habitable, pero no ver si hay vida. Eso es un paso muchísimo más grande. Va a ver si la vida fue posible o es posible en Marte. Ese es uno de los objetivos fundamentales de Curiosity. A través de análisis, sobre todo geoquímicos, se van a caracterizar las condiciones. Y también, pues ya empezar a pensar en un viaje tripulado a Marte, cómo deben diseñar los trajes espaciales, con lo cual tienen que saber muy bien, con mucha precisión, las condiciones ambientales que tiene Marte. Y gran parte de ese trabajo lo va a desempeñar la Estación Meteorológica Española. Bueno, vamos a hablar de ella. Hablamos de REMS, o, sí. Bueno, o parte de REMS. REMS en general, uh-huh. REMS. Es el Rover Environmental Monitoring Station, que es, por así decir, entre nosotros, es la estación meteorológica del rover, que es algo más, ¿no? Que es estación medioambiental. Medioambiental, sí, exacto. Environmental es más medioambiental. ¿De qué se encarga? ¿Qué parámetros toma? Pues los más importantes, los que más hincapié se está haciendo, son en la temperatura de aire y en la presión atmosférica. Aunque también mide la velocidad y el sentido tridimensional del viento, es decir, la velocidad del viento y de dónde viene, la humedad relativa y la radiación ultravioleta. Velocidad y sentido tridimensional del viento. Esto en la Tierra no es un parámetro muy conocido, ¿no? En la Tierra se suele medir velocidad y sentido. Un viento de 15 kilómetros por hora de componente norte, sí, por ejemplo. Pero ¿cómo sería una medida en Marte? Pues en Marte sería eso. Igual, un viento de 7 kilómetros por hora de componente norte o componente nordeste, pero también con la inclinación con la que va el viento. ¿Inclinación sobre, sí, sobre el viento? Sí, puede sobre venir el horizonte. Desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia el arriba. Horizonte. Ah, vale. O sea, que esa es la novedad que se aporta, ¿no? Al igual que en la Tierra, solo que en la Tierra estamos acostumbrados simplemente a darlo bidimensionalmente. Ah, amigo, vale. Ya está aclarado el concepto tridimensional. Oye, pues sería curioso también conocer este dato en la Tierra en alguna ocasión, ¿no? Esto sí, sobre puede... todo ahora con los Andes y demás, sí que vendría bien saber de dónde viene el viento, si viene con inclinación o no, porque daría mucha información sobre cuánto falta para que llegue el huracán. Claro, claro. Pero eso se sabe ya, ¿no? Más o menos. Sí, ¿no? Si sabe, se sabe. Lo único que los datos, pues no suelen ser muy divulgados. Bueno, está bien. Bueno, ¿no son divulgados o no se toman? Supongo que se tomarán. No sé las estaciones meteorológicas terrestres si son capaces de tomar ese dato, supongo que sí. Sí, porque también ellas dicen, perdona, que se espera que llegue en la madrugada, se espera que a medianoche sea muy fuerte, o sea que se tiene calculado. Supongo que y se calcula hasta la trayectoria que va a seguir. Ahora mismo los de Montreal se están subiendo a las terrazas, claro, porque va camino de allá, aunque sea una tormenta. También se mide la radiación ultravioleta. Bueno, cuéntanos un poco de qué información se va recabando. ¿Cómo sería vivir en Marte? Pues sería sobre todo frío, sería muy frío. Sería muy frío porque desde que REM se está tomando datos, la máxima temperatura a la que se ha llegado han sido 6 grados sobre cero. Y esto ocurrió en el sol 30, en el sol 47 de Curiosity. Uh-huh. Se alcanzó la máxima de 6 grados. Y curiosamente, el invierno marciano terminó en el Sol 53, comenzó la primavera, y desde entonces solamente en un par de ocasiones se han superado los 0 grados de temperatura. Hacía más calor, entre comillas lo de calor, a finales del invierno que a principios de la primavera marciana. Uh-huh. Ahora mismo estamos en torno a máximas de menos 1, menos 2, menos 3, 0 uh-huh. como mucho. Uh-huh. Y las mínimas se sigue manteniendo igual, en torno a menos 72 grados. Bueno, bien, está fresquito. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo menos 72 grados? ¿Tú lo dices bien? Hombre, bien protegido es aceptable, ¿no? No son los menos 200. Bueno, se podría comparar al invierno antártico, yo creo. No, yo creo que en la Tierra jamás ha dado una temperatura de menos 73 grados o 72, ¿eh? La mínima creo que eran menos 50 y tantos, yo creo. Sí, que se dio ya por los años 40 en Siberia. Que conozcamos, claro. Menos 50, menos 70, yo creo que la sensación debe ser más o menos la misma. No, no te creas, ¿eh? Es de quedarte frío, hambre o frito. Y bueno, otro dato fundamental es la presión atmosférica, que eso es. Como sabemos, en la Tierra, en la superficie del mar, la presión atmosférica es de en torno a 1.013 milibares, uh-huh. 1.013 hectopascales, y en Marte se muestra con tendencia ascendente, con un valor medio más o menos de 7,86-87 hectopascales. Es como, pues, bastante menos que la Tierra. Una presión que es comparable a la que tendríamos a unos 40 kilómetros de altura. Como la que sintió nuestro héroe austriaco, ¿no? Sí, hubo un momento que sintió presiones atmosféricas comparables a las de Marte. Bueno, no, él no, porque iba protegido, pero vamos, su entorno, ¿no? De hecho, el traje, hubo unos momentos, unos segundos, en los que tuvo condiciones de presión y temperatura marcianas. Ajá. De temperatura también, claro, sí, sí, lógicamente, sí. Claro. Pero bien, temperaturas bien. Bajas, ¿no? Muy bajas, sí, sí. Bueno, más detalles. A todo esto hay que hacer hincapié en que esto está siendo. Son datos aportados gracias a. España, ¿cómo participa? ¿A través de qué organismo? Pues España, bueno, es la primera vez que España participa en un instrumento marciano, la primera vez que España lidera un instrumento marciano. Los datos se recogen en las estaciones de espacio profundo de la NASA. Hay tres en el mundo, uno está en Canberra, otro está en Goldstone y otro está en Madrid, en Robledo de Chavela. Sí. Y bueno, los datos de REMS se reciben en esas antenas y ahora mismo van hacia Estados Unidos, porque están en modo de, entre comillas, pruebas, en modo de commissioning. Y ya a partir de mediados de noviembre, ya pronto, ya cada instrumento, cada grupo de científicos de cada instrumento va a ir a su país. Con lo cual, a partir de mediados de noviembre, los datos de REMS ya se van a recibir directamente en España, concretamente en el Centro de Astrobiología. En el Centro de Astrobiología, o sea que están ahí pendientes de que les pasen el testigo en cualquier momento, ¿no? Sí, bueno, no, los propios científicos están ya en Estados Unidos. Lo que van a hacer va a ser un cambio de ellos venirse para acá. Vale, se van a reubicar. Van a tener que trabajar con horario marciano. ¿Cuál es ese horario? Pues el día dura 23 horas y 40 minutos. 23 horas, 40 minutos. Con lo cual, cada día se tienen que levantar o tienen que entrar a trabajar 20 minutos antes. Cada día tienen que entrar a trabajar 20 minutos 17. antes. Y salen 20 minutos antes, lógicamente. Entonces, en cosa de unas cuantas semanas, van a hacer una ronda completa al horario terrestre. Bueno, está bien. Pero hay alguien que les indica la hora de entrada, ¿eh? Porque fichan, ¿no? Cuando entran, fichan, ¿no? Sí. Claro. Pues curioso. Habías dicho que están ahora mismo en primavera, ¿no? Sí, acaba de empezar la primavera. Llevan unos cuantos soles, 20, 25 soles. O sea, que quizá más o menos vayan a la par, ¿no? Que nosotros, bueno... Bueno, Marte tiene... Los cambios de estación, ¿no? ¿Cuántas estaciones tiene ahora mismo...? Marte, como tiene también inclinación del eje, sí. Pues tiene también cuatro estaciones. Lo único que como el año marciano dura casi 2 años terrestres, las estaciones duran casi 6 meses en Marte. Ah, amigo. Vale. O sea que cada dos nuestras tenemos una de Marte. Exactamente. Ah, bueno. Bien. Vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo mucho. Y ya que nos vuelva a recordar lo que es un sol... Bueno, un sol, un sol es un día marciano, simplemente. Un sol consta de 23 horas y 40 minutos. O sea que, digamos, en lugar de decir 23 horas y 40, dices un sol y sabemos que es un... En lugar de decir un día... Un día, sí, es hablar con precisión, un sol. Sí, porque un sol es aplicable también a Saturno, por ejemplo, o a Júpiter. Pues ahí me pillas, no sé cómo se llama el día de Júpiter. Yo creo que sí. Júpiter. Yo solo sé que en la jerga ya de los ingenieros de Curiosity, para decir mañana, para decir tomorrow, dicen sol morrow. Y para decir ayer, no dicen yesterday, dicen yestersol. Yestersol. Sí, para referirse a ayer o mañana en tiempo. Y sí, han sustituido el day por sun. Por 20 minutos. Sí, sí, claro, 20 minutos. Oye, claro. Sí, está bien, está bien. Oye, nosotros los terrestres, los terrícolas, contamos nuestra vida, nos la marcamos con 24 horas, ¿eh? Claro, no necesitamos más. Y ellos, los marcianos, pues con soles. Hay que distinguir. Sí, por eso tienen las antenas más largas ellos que nosotros. Datos curiosos de esto, de lo que lleva de agosto, ¿no? El 6 de agosto creo que fue cuando... El 6 de agosto, sí. ¿Cuántos, qué datos así hay pues más relevantes? Yo destacaría... principalmente los dos que más seco se ha hecho la prensa. Uno de ellos fue la famosa roca piramidal, aquella roca que tenía una forma peculiar. Se la bautizó con el nombre de Mike Matijevich, de un ingeniero que participó en Curiosity, que falleció pocos días después de que tocase Marte. Y bueno, se ha analizado y se ha visto que en su mayor parte está compuesta por basaltos, ¿no? Creo que basaltos. Uh-huh. Que es una piedra... volcánica. Volcánica. Es una roca volcánica que es muy abundante en la Tierra, sobre todo en el fondo oceánico, uh-huh. En la corteza oceánica. Y los minerales traza que presentaba esta roca, pues se vio que eran muy similares y en las mismas proporciones a los que hay en la Tierra. Con lo cual es una roca que podría pasar prácticamente desapercibida aquí en la Tierra. ¿Qué indica esto? Pues que seguramente se formó a raíz de un volcán, de la erupción de un volcán. Uh-huh. Con lo cual, la zona del cráter Gale seguramente fue una zona con actividad volcánica hace varios millones de años. Uh-huh. Bueno, bien. ¿Y el otro que comentabas que habías...? Sí, pues otro es un objeto brillante que desde tu Curiosity... Ahí saltaron muchas alarmas pseudocientíficas de extraterrestres. Ah, bueno. Y era un objeto brillante, así como alargado. Se especuló mucho sobre si era un trozo del perforador de Curiosity que saltó cuando perforó, pero ya viendo la foto con más detalle han llegado a la conclusión de que ese objeto era o es una cubierta del cable que descolgó a Curiosity desde la grúa aérea. Entonces, ten en cuenta que Curiosity se ha movido 600, 700 metros, prácticamente está aún en el lugar donde aterrizó. Okay. Lo cual no es descartable que en ese movimiento haya caído. Claro, que se haya desprendido algún fragmento de la cubierta y haya caído ahí. Me apuntan a través del chat de la emisora en radiosanvicente.com, que al ser el programa en directo tenemos gente siempre acompañándonos en esta hora de los martes, que se rumorea, no está confirmado, que en el año 97 se llegaron a registrar 96 grados bajo cero en nuestro planeta, en una base rusa a unos 3.500 metros de altura en la Antártida. Es lo que comenta. ¿Qué altura? 3.500 metros. ¿De altura? Sí. Pero no sobre la faz de la Tierra. Sí. Ya podríamos hablar de una zona de la Tierra donde las temperaturas sean comparables a las de Marte. Lógicamente en un pico, ¿no? Hombre, en Marte en no picos también se puede llegar a... Yo me refiero que era en un pico de una montaña, sí. Que no a 3.000 metros del suelo. No, en un pico de 3.500. Vale. Pues, ¿y quién lo midió? Allí en Marte también se puede, o sea, también se, supongo que se darán, de hecho ya se han dado, solo que no se han medido con tanta precisión como ahora, pero sí que va a haber picos, tanto de temperaturas muy bajas como de orden de menos 85, menos 90 grados, a temperaturas muy altas. Viendo las temperaturas que alcanzamos a final de invierno de 6 grados sobre cero, pues podemos casi predecir que las temperaturas máximas podrían llegar a los 25 grados sobre cero en Marte. Pues muy bien, Antonio, yo creo que hemos hecho un buen recorrido, no sé si nos dejamos algo de lo que íbamos a hablar, yo creo que como toma de contacto está bien. Sí, sí. Y vamos a seguir prestando la atención, ¿no? Y a ver podemos si tenemos decirle a Antonio de que si hay algún evento especial, hombre, que entre, que no nos avisas, que, siempre, no, avisa, siempre. Yo, ya sabéis que cuando pase algo raro o algo las últimas noticias las sacamos enseguida, ¿eh? Sí, sí, ya para la próxima vez. Sí. Seguramente ya podamos hablar de los nuevos, de las últimas dos semanas del tiempo marciano, a ver qué tiempo ha hecho por allí, si las temperaturas han vuelto a subir. Vale, bien. Parecía que la presión atmosférica influía sobre las temperaturas mínimas de una forma inversa. Uh-huh. Cuando mayor era la temperatura, la presión atmosférica, menor era las temperaturas mínimas. Ah, vaya. Ahora parece que se está rompiendo esa relación. Y cuando ya lleguen los nuevos datos, supongo que para cuando hablemos otra vez ya estarán, podremos ver si se corrobora esa relación o era una simple casualidad. O sea, la relación entre las presiones bajas y aumento de las temperaturas mínimas. La presión está aumentando más o menos de una forma constante en la parte. La presión sube. Y las temperaturas parecían seguir los picos de ascenso de la presión atmosférica. Con lo cual veremos si eso sigue así o es simplemente una casualidad. Bueno, ¿cuánto tenemos por descubrir? Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. En McDonald's Universidad, Macauto abierto las 24 horas del día, todos los días de la semana. Te esperamos en McDonald's Universidad. Radio San Vicente, 95.2. No puede fallar en este momento. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola, Manuel, buenas tardes. ¿Estás ahí atento a Sandy? ¿Estás sí, siguiendo? Bueno, es una de las cosas que estamos atentos porque bueno, está causando muchos daños. Pero es curioso porque en la otra parte del mundo también hay tifones que bueno son más peligrosos que Sandy, van a causar muchos más daños que Sandy, pero bueno. No se habla de ellos. No se habla de pero ellos. Pero ya sabes que siempre hablamos del imperio. Claro. Los pueblos aledaños nada. Porque fíjate, Tailandia China, creo que era uno de esos países afectados. Y en China también hay un montón de muertos incluso, ¿no? Claro. Pero en fin. Bueno. Toca Sandy. Hay que ver todo con perspectiva. Y ya llevan 38 muertos en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Tenemos nosotros algo similar o próximo a la vista? ¿De tormentas de esas? Sí, o algún efecto gota fría o alguna dana. No, ahora ya no, ya se ha pasado, ¿no? ¿Cómo está? Lo está lloviendo ahora y poco más. Y digo una cosa, la temperatura del mar ha bajado ya bastante, ¿no? Sí, ya está bajando prácticamente, aunque hasta mediados de noviembre aún hay riesgo de tema de gota fría. Bueno, ya parece que ya va todo, ya va bajando. Bueno, tenemos el Servicio de Información y Noticias Científicas, SINC, agenciasinc.es. Agenciasinc.es, y bueno, como podrás ver, es una página con muchísimo contenido. Es una página en principio pensada para los medios de comunicación, pero bueno, está para todo aquel que quiera consultarlo. Y bueno, como ves, muchísimo contenido en la página principal. Tiene dos menús en la parte superior, uno de ellos por temáticas, sí, ciencias naturales, tecnología, y otro de ellos por tipo de recursos, digamos, hay noticias, hay reportajes. Bueno, es... Tiene un buen diseño, ¿no? Perdóname, eso es lo que te iba a decir, Rubén. Antes sí. Es que la página esta era bastante árida. Y ahora la han hecho más amigable, ¿eh? Bueno, yo no la conozco de cómo era antes. Casi te daban la noticia. Ahora te ponen fotitos y cositas de esto. Antes te daban la noticia. Además, tipo periódico. De cortar y pegar el titulares, ¿eh? Ahora es más un periódico. Es más un periódico digital. Vamos. Exactamente. Sí. Más amigable. Muy bien. Más cosas. Bueno, para destacar de esta página, pues bueno, tenemos, por ejemplo, el apartado de especiales. Sí. Bueno, son temas más explicados. Bueno, luego también tiene un tema de agenda con las actividades científicas que hay en toda España. Uh-huh. Hay cumbres, exposiciones, bueno, un poco de todo. Y luego tiene otra parte, que es la que te comentaba para el tema de periodistas, es en la parte derecha pone alertas, embargos, investigadores, ¿no? Uh-huh. Eso, bueno, os puede venir bien ahí en vuestro medio porque son, bueno, aquellas noticias que aún no se pueden publicar, pero se pueden conocer por parte de los medios de comunicación. Sí. Luego, cómo contactar con investigadores, esa parte es interesante. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, también he estado mirando la parte de arriba, pone manual de estilo, por ejemplo, y bueno, sirve muy bien para redactar lo que son artículos científicos, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no. Y bueno, es una página muy muy interesante. No hay mucho más que comentar porque el contenido es el muy que hay, amplio. Pero es muy, muy amplio. Tienes para tirarte horas y horas mirando. Hay vídeos, hay infografías, hay fotografías. Bueno, hay de todo en esta página. Pues yo dije por error que pertenecía al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pertenece a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, CECIT. Que es una pequeña corrección que quería hacer la página, ya que estoy aprovechando y que la estoy leyendo, no había aceptado sí. No, es que yo creo que el Consejo tiene su propia página, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, y este en este caso es de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. ¿Qué nota le ponemos? Pues vamos a poner un 8. ¿Un 8? Sí, está muy bien. Yo creo que se ha quedado enganchado Rubén en el 8, ¿eh? En el 8, hay cosas que se pueden mejorar. Bueno. Ah, bueno, pues... Puedes comentarlo. Que oye, no, puede ser como claro. las empresas estas calificadoras. A, triple A, triple A. 8 más, 8 menos. Quizás el contenido de la página principal está ahí muy muy mezclado todo. Voy a diferenciar un poco más, pero bueno, a grandes rasgos está muy bien la página. Hombre, es que tiene que ser para todos, ¿eh? No, pero claro. Sí que es cierto que cuando uno ve muchos titulares y muchas fotos y tal, a lo mejor algunos separadores entre secciones quizá o entre claro, temáticas, sí. ¿No? Sí, porque bueno, hay en la principal que sí. Hay un rey, son los reyes de algo arriba del todo. Sí, uy. Bueno, y eso, poner por temáticas a lo mejor, o poner artículos, reportajes, pero separado, pero bueno, en fin, está una qué página buena. ¿Qué noticia? ¿Qué foto hay que ver a un sargento con bigote? Esto es una noticia sobre las mujeres, siempre han estado presentes en las guerras. Vaya, perdido. Son mujeres que se disfrazaban de hombres para participar en la guerra. Noticias muy interesantes. Comentábamos de broma al principio del programa con Javier Armentia, que ha sido una pequeña gracia que hemos tenido. A lo mejor alguien no lo ha pillado mucho. Una noticia que hemos comentado Javier y yo esta tarde, que es el titular es los hombres que hacen ejercicio producen semen de mejor calidad. Por eso le decía yo a Javier, en broma, quisiera deporte. Bueno, pues Rubén, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Hablamos si nada lo impide en 7 días, ¿de acuerdo? Muy bien, de acuerdo. Un abrazo. Hasta luego. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they say. Muy buenas, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, pasó por agua también. También, bueno. También. Y eso está bien, o sea, ¿por qué os quejáis del agua? ¿A cuántos kilómetros nos separan, más o menos? Unos 400, ¿no? En línea recta. Pero bueno, me pasa bien. ¿En que línea recta? Es 400. Sí, no, hombre. Pero hombre, no, si tú estás allá a la vuelta de la esquina. Tanto no, hombre. No, si no, 200... 210, danos las coordenadas que tienes de GPS y te lo calculamos en un momento. Ay, pero si yo he pasado por su casa. Entonces, ¿eh? 200, he estado nada. 210 kilómetros como mucho, si está al otro lado. Si Almería, está... Almería, además se parece. No se parece bastante Alicante. Se parece, hombre. Salvando las diferencias. No, hay grandes diferencias. Si bien es cierto que son dos ciudades mediterráneas, al igual que Málaga, pues son ciudades que nos parecemos mucho entre nosotros. Pero Almería, a mí, no sé, me gustó. Me gustó bastante. Y, bueno, y hay mucho que ver también en fin, su costa. Sí. Juanjo. Vamos a ver. ¿Qué tenemos a la vista? 235 kilómetros. Ahora, ¿ves? ¿Ves cómo estaba yo? Sí. 230. O sea que a partir de ahora sintonía a 235 kilómetros. Vale. ¿Qué tenemos a... ¿Cómo está el cielo, aparte de en estos días lluviosos? Está regularcillo, no hay demasiadas cosas, pero sí. Hay cosas interesantes. Teníamos algo para estos próximos días, ¿no? Algo quizá para el viernes, sí. ¿Puede ser? Sí, el viernes. Ah. El viernes no, el viernes 2. La Venga. Luna a 1 grado de Júpiter, pero a las 2 de la mañana. Luna a un grado de Júpiter. Yo pensaba que era Venus, no me acordaba del otro día. A un grado de Júpiter. Sí, es que Venus es lo típico. Sí, correcto. Las fotos. Y es... ¿dónde hay que estar? ¿Ha dicho a qué hora? A las 2 de la mañana. La noche de jueves a... No, del viernes al sábado. La noche del viernes al sábado. Si es a las 2 de la mañana, ya será correcto, o viernes bien, o sábado. Bien, será bien, el sábado. Es viernes. Entonces no puede ser la noche del viernes al sábado. Las 2 ya serían sábado. Sí, tengo mucha razón. Tienes razón, o sea, es la noche de jueves a la noche de mañana. De jueves. De jueves al viernes o de viernes al sábado. No, de viernes al sábado, ya viernes. Entonces sería sábado. No, viernes a las 2 de la mañana. A ver, no nos ponemos de acuerdo. Aquí no nos ponemos. Vamos a ver, que yo estoy desde el palo. Te acuestas el jueves y te levantas el viernes. Sí. No es el viernes, a las 2 de la mañana. Pero... O sea, sí. El jueves por la noche. El jueves, sí. Termina jueves y nada más de empezar el viernes te levantas. A ver esto. Exactamente. Vale. Ahora ya hemos hablado claro. Ahora ya. Vale. Más cosas. El miércoles mañana, Venus en el perihelio. Venus en el perihelio. El jueves, la luna en el apogeo. Jueves, luna en el apogeo. El miércoles 7, el cuarto menguante. Cuarto menguante. Vale. Miércoles 7. Sí, miércoles 7. Bien. El domingo 11 tenemos la típica foto de Venus, pero a las 7 de la mañana. Con la luna. Venus brillará a menos 4, a magnitud menos 4. Muy brillante. Y estarán a 7 grados, 6 grados y medio. 6 grados y medio. ¿Eso cómo lo calculamos con la mano, más o menos? Parece mentira que no sepas tú que estos son 5 grados. Una V, como si hiciéramos la V con los dedos, son 5 grados, más o menos. Sí. ¿No? No, son 10, ¿no? Un pelillo más. Un poquito más. Sí. ¿Eso no son 10 o 5? No, 5, ¿no? ¿5? Sí. Es una V de Victoria, ¿no? Más sí. o menos. Sí, son 5 grados. Un poquito más, son 7. Sí. La palma son 15 grados, pues... Pues la mitad. La mitad. La mitad de un palmo de la mano. Muy bien. Sí, ya depende también la mano, el tamaño que tenga la mano. No, es igual. Si eres una persona normal, la mano está proporcional al cuerpo. Al cuerpo. O sea que un niño también puede abrir los dos dedos, que son... Al final el efecto con la longitud del brazo, que también está proporcional. A no ser que tengamos gigantismo. O enanismo, en serio. Claro, pero estamos hablando de personas normales. El español común. Sí. Es el paño más rigudo. Común. Más cosas. El martes 13, mucho peligro, que le, por supersticioso. ¿Qué va? Que martes es la víspera del miércoles. ¿Y qué ocurre? La luna nueva en el perigeo. O sea, vaya, martes 13 y luna nueva ya bueno, está. Algún maniático. Y encima en el perigeo. El perigeo, madre o sea, mía. Que es cada más cuando está más cerca nuestra. Exactamente. ¿Distancia? A 357.000 kilómetros. Precisamente la distancia justa que necesita un lunático para volverse tonto. Lo que faltaba. Si fuera luna llena, sería peor. Bueno, pues luna nueva. Que también tiene su... Por eso, el hombre lobo no la ve. Ya, pues, pero bueno, luna nueva pasarán cosas también. Pero la luna está, ¿no? Está. Sí, está, pero... Pero no se ve, no la ve. No, pero estamos aquí viendo las influencias de la luna. Bueno, martes 13, luna nueva, 356 kilómetros en el perigeo. Más el tenemos. Perigeo, sí. ¿Te queda algo más para la quincena? Nada más. Tendremos programa el martes 13, Julián. No pasa nada, que es la víspera del miércoles 14. Bueno, o al día siguiente al lunes 12. Venga, vamos. Vamos a aprovechar. ¿Alguna constelación? Porque si no me toca hablar a mí de libros. Si quieres, a partir de. Hablamos ya a partir de la semana que viene de constelaciones, ¿vale? ¿Por qué? De acuerdo. ¿Cuál podemos empezar de esta temporada? ¿Por cuál? ¿Qué recomendarías tú hablar? Auriga, para empezar, por Auriga. Auriga, venga, de acuerdo. La recordamos la semana que viene. Vale. Pues, amigo, muchas gracias. Nada, mandad. Si llueve mucho, pues nos abrigamos y disfrutamos del agua. Pero que también. Si llueve, si hace frío, nos abrigamos. Y si llueve mucho, nos ponemos el paraguas. Y si vamos en el coche, tenemos cuidado. Un abrazo. Exactamente. Hasta luego. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Te, le he dicho, digo, la sintonía, porque encima que me dejas al final... me dejas al final, no tengo nada más que digo el título y me voy. He venido a hablar de mi libro y no me dejáis, pues me voy. Pero es que tú en lugar de uno quieres hablar de no, diez, no, pero ten en cuenta difícil, que es simplemente, esto es un listado de libros. No es que voy a recomendar todo, cada uno se lea el que le dé la gana. Vale, muy bien. No, es recomendable poco a poco y también te lo recomiendo a ti, Manuel. Gracias. Para que te vayas cultivando. Me culturice. Y te culturices un poco. No te digo que te españolices, pero te culturizas un poco. No, españolizado es complicado. Ahí está, ¿no? Es complicado. Bueno, pues es una lista de 10 libros, de 10 libros que publicó, que más han influido en... 10 libros científicos que más han influido en Occidente, o que más han divulgado la ciencia por Occidente. Es una lista elaborada por, ya te digo, por El Nuevo Científico y El Científico Americano, ¿no? Y entre ellos se empieza, y todos son libros que tienen más de 30 años, o sea que comprarlos, te los puedes comprar, o sea que siempre viene bien. Ha cambiado un poco el mundo en los últimos 30 años, pero te viene muy bien saber los orígenes. Y el primero de la lista, pues, es El Origen de las Especies. Si quieres, di los títulos. Bueno, El Origen... Origen de las Especies, sobre todo de Charles Darwin, 1859. Esto ya está, son compilates que los puedes conseguir en un montón de sitios, que está bien, ¿eh? Entonces, lo bueno que tiene... Bueno, lo bueno. La fama, y que fue pionera en su día, de dedicarse al estudio de la divulgación de la ciencia y a plantearse el problema de la evolución de las especies, con lo cual... entró en contradicción con la iglesia, las religiones, bla, bla, bla, etc. Luego, otro libro que también es seguro que a lo mejor lo has leído, La Breve Historia del Tiempo, de Stephen Hawking, que este va desde el Big Bang a los agujeros negros. Es un libro que fue... Es un libro de cabecera, vamos. Sí, bestseller. Todo el mundo iba en el metro leyendo este libro. Y yo, es increíble, bestseller, que es fuerte, es duro de entender, pero todo el mundo... Vendió 10 millones de ejemplares, o sea que ya está bien. Otro, El Gen Egoísta. Este también fue, es de Richard Dawkins, que es hace una interpretación del libro de Darwin. Entonces, la versión, pues, revisión moderna. Una interpretación, hace una interpretación e incluso establece una unidad, que un concepto de meme, que es cómo vamos evolucionando, que vamos transmitiendo de una generación a otra información. El otro, La Doble Hélice. Este tiene lo bueno, que este es de James Dewin Watson, que es un premio Nobel de... que fue de medicina, que descubrió el ADN, y aquí demuestra el egoísmo del autor en personal, porque los otros dos autores que también descubrieron el ADN se quejaron de que este señor se apropiara de sus ideas. O sea que aquí hay protagonismo personal. Este es interesante también, este libro, el de La Doble Hélice. La Primavera Silenciosa, pues es... se empieza a plantear ya el tema del ecologismo. ¿Te parece bien que dejemos estos cinco? Sí, los dejamos para el final. Porque los cinco, claro, los próximos final... cinco los comentamos la semana que viene, claro, no hay problema. Sí, si algún día cogiera... ¿Dónde encontramos el listado? Este, en cualquier día, en cualquier página, Google, 10 libros más, ¿cómo se diría? Los 10 libros científicos, 10 libros científicos, con que pongan así, aparece. ¿Revista Science y...? No, pero si esto la ha publicado La Vanguardia, todos los periódicos han hecho alusión a estos libros, ¿eh? Ya sabes que muchas veces... No, pero me refiero al listado en concreto. Tú, el listado este no sé qué página, pues este a lo mejor fue de La Vanguardia, está el listado recogido. Ah, bueno, pero has comentado que era de las publicaciones Scientific American. Y, o sea, de New Scientific. Y pues, de nuevo, sí, eso es. New y luego, y esa de inglesa, y junto con la American, o Scientific y la American, ¿no? Eso es. Y entonces todos los medios hicieron una alusión a esto. No, es interesante estos libros, ¿eh? Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, me comenta Juanjo a través del chat que es la noche del jueves al viernes. Bueno, amigos... luego es el viernes. Es el viernes de viernes por la una de la mañana, la noche a del dos. Jueves al viernes. Aquí lo dejamos, a continuación los compañeros de Fuera de Series, ya en 30 segundos. Nosotros nos escuchamos la semana que viene aquí, de 8 a 9 de la noche. www.cinturondeorion.com, radiosanvicente.com. Hasta la semana que viene, amigos.